El anillo. Estaba en la casa de María, charlando y jugando al ajedrez. María estaba nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Nada, no estoy nerviosa. Dale, decime. Bueno, hace 7 días vi un video que decía que si lo mirás, morís en 7 días. ¿Y vos crees en eso? Justo después de ver el video, alguien me llamó. Dijo... 7 días. Tenía una voz de vieja. Calmate. A ver, muéstrame el video. Bueno, pero si es real, vas a morir en 7 días. No, no va a pasar nada. Ella puso el video en la tele. Tenía imágenes muy extrañas. Había una escalera, un gato negro, una chica que se peinaba. Justo cuando terminé de ver el video, sonó el teléfono de la casa. Es la chica. Te dije que era real. Calmate, creo que es mi mamá. Atendí el teléfono. Era mi mamá y quería saber si me iba a quedar a dormir en la casa de María. Corté y justo cuando me volvía, sonó otra vez el teléfono. ¿Qué necesitas ahora, mamá? 7 días. Dijo una voz muy vieja por el teléfono. Empecé a tener mucho miedo, pero también creía que todo era un chiste de María, que se iba a reír de mí por tener tanto miedo. Empecé a correr hacia ella, pero estaba cerrada la puerta. De la tele salía un sonido como de mala conexión. Escuché que María estaba gritando. De pronto, todo pasó, solo había silencio. Miré hacia debajo de la puerta y vi sangre. La puerta se abrió. María estaba muerta. Había mucha sangre, pero su cuerpo parecía como si hubiera estado muerta por meses. Me desmayé. Desperté en mi casa. Era todo un sueño, pensé. Pero me di cuenta de que no estaba en mi casa, sino en el hospital. Me vino a visitar mi mamá, pero después entraron 2 hombres. Querían saber qué le había pasado a María. Les conté todo. Ellos no me creían, pero no tenían evidencia contra mí y me dejaron ir. Cuando estaba saliendo del hospital, vi algo en las cámaras de seguridad. Mi cara estaba doblada y muy difícil de ver. Pensé que era la cámara, pero cuando me fijé en mi celular, pasó lo mismo. Después de una semana exacta de que vi el video, mientras estaba en mi casa, se prendió la tele. Una chica caminaba. Cuando llegó, empezó a salir de la pantalla y me tocó. La última cosa que vi fue el anillo de sus ojos.